del Señor hay gozo. Amén. Y si usted tiene gozo, de un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermana. Gloria sea al Señor. El día de ayer, bueno, ya en esta madrugada regresamos como a las casi 2 de la mañana de la ciudad de Fresno. Estuvimos allá con nuestros hermanos de la iglesia de Fresno Oeste en un avivamiento evangelístico. Y para la gloria de Dios, el primer día, el viernes, tuvimos 3 almas que aceptaron a Cristo. ¡Gloria a Dios! Dale un gloria a Dios, ¿verdad? Porque recibieron la palabra, ¿verdad? Gracias, Jesús. Gloria sea al Señor. Y así como nuestros hermanos recibieron la palabra, hubo un gran gozo el haber podido confraternizar con ellos. ¡Aleluya! Ya el día de anoche, cuando veníamos de regreso, tuvimos bastantes complicaciones con el vehículo de uno de los hermanos que había ido con nosotros. Se descompuso el alternador, se descargó la batería, en medio del frío se murió el carro. Los carros venían como locos, créame, fue un caos. Mas sin embargo, le damos honra y gloria a Dios. Su mano poderosa estuvo con nosotros. No pasó nada. Pudimos abrigarnos. Ahí Dios se glorificó. Porque el carro completamente, literalmente muerto. Ni siquiera prendía tantita la luz. Dije yo, bueno, me voy a pasarle corriente. En el momento que le pasé corriente, como que revivió el carro, todo prendió. Me di cuenta que tenía batería nueva. Y así avanzamos un buen tramo. Y posteriormente se volvió a descargar. De ahí volvimos a pasar corriente y como que volvió a agarrar vida al carro. Aleluya. Y bueno, gloria sea al Señor, aunque sea de poquito a poquito, pero vamos a llegar. Gloria a Dios. Y por la misericordia del Señor pudimos llegar. Amén. Así que le damos honra y gloria a Dios. Amén. Y la mano de Dios no solamente se mostró ahí. Llegando a nuestra casa, está como en la siguiente calle. Estaba yo, acababa de bajar los niños, los metí a la casa, estábamos bajando las cosas de la cajuela, y de repente una van grande de esas pesadas, venía bien recio, dio vuelta, perdió el control y se estrelló con un vehículo. Así que la mano de Dios estuvo con nosotros, que nos guardó, ¿verdad? Que no tuvo nada que ver con nosotros en ese momento. Alabado sea el Señor. Pero bueno, esas son las cosas de gozo que queremos compartir. I'm sorry, Em, I'm not translating. I was just testifying on what happened yesterday. As we were happening, also how the battery died, and the Lord helped us to come here, and also about the accident that it was around the corner. ¿Verdad? Le estoy diciendo a mi esposa en pocas palabras, ¿verdad? Lo que le acabo de decir a ustedes. Gloria sea al Señor. Pero bueno, mis amados hermanos, queremos brevemente compartir un poco la palabra del Señor. Y cuando la hermana, el pastor, nuestra hermana Silvia, nos hacía la invitación. Nos hacía la invitación. Nos llenó de gozo. Porque queremos compartir siempre el gozo del Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Que incluso hay un canto, dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Alabado sea. No nos vamos a cantar con el gozo del Señor, pero muy pronto. Gloria sea al Señor. Pero queremos rápidamente, mi amado hermano, pedirle que se ponga de pie y abra su Biblia conmigo. Open your Bibles. En el libro de los Hechos, the Book of Acts, capítulo 1, chapter 1, versículo 8, verse 8. Y cuando usted lo tenga, when you have it, usted me indica con un amén. Dice amén. Y dice la palabra del Señor, the word says, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. But ye shall receive power after ye after the Holy Ghost is come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. En toda Judea. In all of Judea. Y Samaria. Samaria. Y hasta lo último. Unto the uttermost de la tierra. Part of the earth. Hagamos una oración. Let's pray. Padre Celestial, venimos delante de su presencia. Damos honra y gloria, Padre, por permitirnos estar aquí junto con los santos de Lancaster. Queremos, Padre, que sea su Espíritu Santo a través, Padre, de este vaso, a través de estos labios, que usted pueda traer palabra de edificación a la mente y al corazón de todos los que estamos aquí. Queremos, Padre, que sea su Espíritu Santo el que traiga la convicción, el que traiga, Padre, el entendimiento de lo que usted ha preparado para nosotros en esta hermosa tarde. Queremos, Padre, que su nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Puede tomar asiento. Gloria sea al Señor. Le prometo que no voy a predicar mucho. No soy predicador de una hora. I'm not a preacher that preaches an hour. ¿Verdad? Los predicadores de una hora vienen de Santa María. ¿Verdad? Nosotros venimos de Oxnard. We come from Oxnard. Un poquito más cerquita. Gloria sea al Señor. Pero queremos de titular. We want to give a title. ¿Verdad? A este pequeño mensaje. To this small message. Este, el poder de testificar. The power of testifying. Y hay una palabra en inglés. There's a word in English. ¿Verdad que me gusta mucho más? That I love even more. ¿Verdad que la palabra literalmente testificar? The word means testify. ¿Qué es la palabra dice en inglés? To witness. Para este. ¿Verdad? To witness. A pesar que es sinónimo de testificar, testigos, ¿verdad? Dice, to witness quiere decir que estás haciendo un testigo ocular. So witness is esa sería la diferencia. Seeing witness. Un testigo ocular de las cosas que han ocurrido. Witness of what the things that have happened. Y así que en esta noche, that's why in this night, queremos compartir brevemente. We would like to share. Very briefly. Very briefly. ¿Verdad? Esta hermosa palabra. This is a beautiful word. Y empezaba la escritura. And the word starts. Dice, recibiréis. When you shall. Dice, la virtud del Espíritu Santo. After the Holy Ghost. ¿Qué quiere decir la palabra virtud? What does the word power means? El sinónimo de virtud. A synonym of power. ¿Verdad? Es precisamente en español lo que se dice poder. It's the same thing as power. ¿Verdad? Pero en sí la esencia de la palabra virtud. The word power. ¿Verdad? Viene mucho más profunda. Most profound. Cuando usted entiende la definición de ella. Of it. Y decía el diccionario de esta and forma. The dictionary says. Decía virtud quiere decir. Power has says. Dice fuerza. Strength. Dice vigor. Vigor. Dice valor. Bravery. Dice poder. Power. Dice para obrar. So you can make it work. Y así que me fascinó la definición. So it fascinated me. Así que dice que el Espíritu Santo. So the Holy Ghost. Cuando venga sobre nosotros. When he comes upon us. Nos iba a dar algo. He's going to give us something. Y obviamente lo tenemos. Obviously the need we have. Pero que necesitamos. But we need it. Es el poder. It's the power. Es decir, el poder. This is the power to do. To what podemos hacer. ¿Verdad? El poder de hacer. The power of doing. Amén. Alabado sea el Señor. So the scripture declares, but ye shall receive la virtud, power, dice, del Espíritu Santo, after the Holy Ghost que vendrá is come upon you. Y una vez que venga, and once he comes, dice, y me seréis, and ye shall be dice, testigos, witnesses. Alabado sea el Señor. I love the word in English. Dice, seréis testigos. And you shall be witnesses. Y la palabra testigo, and the word witness, dice, es este, ver, is see, escuchar, listen, dice, presenciar, be present, dice, personalmente, personally, dice, el hecho, the act, o el acto, or the action, de lo que ha ocurrido, of what has happened. Y eso es lo más hermoso. That's the most beautiful thing about it. En otras palabras, in other words, el testigo que la Biblia declara, the witness that the Bible is talking no about, no simplemente una persona, not just any other person, que va a hablar lo que escuchó, is going to talk about what they o heard, o va a hablar lo que probablemente parece que vio, they're going to talk about what they probably saw. Pero el testigo de la Biblia, but the witness of the Bible, es una persona, is a person, que está presente, is present, ha experimentado, you have experienced el poder, the power de Dios of God en su vida, in his life. Alabado sea el Señor. Blessed be his name. La palabra the poder, word power, ¿verdad? Se empieza desde el versículo 7. It starts on verse 7. Cuando Jesucristo habla, when Jesus Christ talked, dice que el Padre, this is the Father, había puesto todo, have put his own, dice, la potestad, of his own power, es decir, el poder hacer, the power of doing. Ahora esa potestad, now that power, que él recibió hacer. You can receive of doing. Ahora él nos da a nosotros. He has given it to us. Para que nosotros hagamos. So we can do. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que cuando podemos recibir. So when we are able to receive. Al Espíritu Santo. The Holy Ghost. Algo tiene que cambiar. Something has to change. Algo diferente tiene que ocurrir. Something different in us. Su forma de hablar. The way that you talk. Su forma de ver. The way that you see. Su forma de escuchar. The thing that you listen. Y sobre todas las cosas. Also, overall, su forma de hacer. The way that you do things. ¿Y qué es lo que va a hacer? What are you going to do? No es lo que hace rutinariamente. It's not what you do routinely. Sino lo que usted va a hacer para el Señor. But what you're going to do for God. Porque sin necesidad de recibir el Espíritu Santo. Without receiving the Holy Ghost. Usted ya trabaja. You already work. Usted ya le da de comer a sus hijos. You already give food to your kids. Usted ya incluso hace amistades. You already do friends. Usted hace muchas cosas. You do many things. Pero el poder del Espíritu Santo. Cuando entra en el corazón. When it enters to the heart. Y empieza a hacer el efecto. It starts doing the effect. Es para que usted haga un servicio. So you can do a service. Servicio a Dios. A service to God. Servicio a la iglesia. A service to the church. Servicio a la obra del Señor. So service to the work of God. Así que el Espíritu Santo, the Holy Ghost, da una dinámica, has a dynamic, da un despertar, has a new awakening, que usted no tiene que esperar, that you cannot wait, a que el pastor le diga, for the pastor to tell you, limitemos gente a eso, salgamos a evangelizar, let's go evangelize, vengamos a limpiar el templo, let's go clean the church, hagamos talentos, let's make talents, va a haber un deseo ardiente, there's going to be a desire, que usted al contrario vendrá, that you're going to come, y dirá con gozo, that you're going to do it with joy, este día, this day, I evangelize. Testifique. I testify. Lo que Cristo, what Christ, ha hecho en mí. Lo que Cristo, what Christ, es en mí. Is in me. Porque si no, because no, usted no puede testificar. You can't testify. Usted no puede decir. You can say it. Algo que no es. Si usted testifica algo que no ha ocurrido en su vida, entonces usted entra en una evidencia donde le pueden llamar mentiroso. Y el único que acusa. The only one that accused a todos de mentiroso of being lies es el padre de la mentira. Uh-huh. The father of lies. Yes. Yes. Which el Señor lo reprenda. Amen. Pero el Espíritu de verdad, the Spirit of truth, como dice Juan 16:13, as John 1, dice, John, ¿cuál está en vosotros? Which is within us. Dice, Él os guiará. He is going to guide us. A verdad. Amen. To truth. Y justicia. And justice. Alabado sea. Listen, listen. Así que el Espíritu Santo, so the Holy Ghost, tenía que venir. Had to come. Pero ¿por qué tenía que venir? Why did he have to come? Es obvio que para hacer el trabajo. It was obvious to do the work. Pero es porque había un mandamiento. But because there was a commandment. Que el Señor pronunció. That the Lord pronounced. Una escritura. There's a scripture. Que muchas veces la predicamos. Many times we preach it. La enseñamos. We teach it. Es parte de las 29 it's enseñanzas. Part of the 29 teachings. Mateo 28, 18, 19. Matthew 28:18-19. Y vuelvo a decir. And I keep saying. El 18 dice. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda, otra vez, potestad, es decir, poder, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spake unto them, saying, all the power is given unto me in heaven and in earth. Así que recibe la autoridad. So he received the authority. Recibe el mandamiento. He received the commandment. Y conforme lo recibe. And how, the way he received it. Se lo da a la iglesia. He gives it to the church. Ahora, iglesia. Now, church. Tú tienes que ir. Now, you have to go. Y predicar. And preach. El evangelio de Cristo. The word of God. Amen. Por tanto, id. Y doctrinar a todos los gentiles, and teach all the nations, dice, bautizándolos, baptizing them, en el nombre del Padre, the Father, y del Hijo, the Son, y del Espíritu the Holy Ghost, enseñándoles, teaching them, que guarden todas las cosas, to all things, que Dios ha mandado, y yo estoy con vosotros, and you, todos los días, always, hasta el fin del mundo. Even until the end of the world. Qué hermosa promesa. What a beautiful promise. Qué hermosa promesa. What a beautiful promise. Dígame conmigo, qué hermosa promesa. Say, what a beautiful promise. Y en el Evangelio de Marcos. In the Gospel of Mark. En el capítulo 16. On verse chapter 18. 16. Versículo 15. Y versículo 17 dice. Chapter 16, verse 15 and 16. Y les dijo. Y por todo el mundo. He said unto them, go into all the world. Y predicar el evangelio. evangelio and preach the gospel a toda criatura. To every creature. Y él dice el 17, y estas señales. Verse 17 says, and these signs. Fíjese bien. Very well, carefully here. Escucha bien. Dice, estas señales. These signs. Seguirán. Will follow. A los creyentes. Amen. To the believers. Will follow the believers. Quiere decir. This has to say. Que usted no va a seguir. That you're not going to follow. Las señales. The signs. Para creer. To believe. Si usted ya cree. If you already believe. Téngalo por seguro. Be sure. Que las señales. Signs, les seguirán a usted. Follow you. ¿Por qué? What? Por el Espíritu. Yeah. Que está en usted. That's within you. Da testimonio. It's testimony. Del que lo mandó. Of the one who sent him. Dios, hermano. Give glory to God. Pero para que esto evolucionara. So for this to be able to evolutionize. ¿Verdad? Jesucristo también dijo. Jesus Christ also said. En el libro de Lucas capítulo 24. The book of Luke chapter 24. Versículo 47 y 49. Verse 42 and 49. 47 and 49. 47 and 49. Lucas 24, 47 dice. Luke chapter 24 verse 47 says. Y que se predicase su nombre. And the repentance and remission of sins. Y que se predicase su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. And the repentance and remission of sins should be preached into his name among all nations, beginning at Jerusalem. 49. Y aquí. And behold, yo enviaré la promesa de mi Padre. I send the promise of my Father sobre vosotros. Upon you. Vosotros. But asentar en la ciudad de Jerusalén. Tarry ye in the city of Jerusalem. Dice, hasta que venga. Until he be endued. Alabado sea el Señor. Así que las instrucciones del maestro. So the introductions from the master. Eran bien simples. It was very easy. Creer. Leave. Y esperar. And wait. Amén. No sé cuántos de aquí. I don't know how many of you. ¿Ustedes creen? Aleluya. Amén. Amén. ¿Esperando? Are you waiting? Gloria a Dios. Al Señor. Yo espero las promesas del Señor. Amén. Las que veo cumplidas. The ones that I've seen already done. Yo las abrazo. I hug them. Porque Dios me las ha dado. Because God has given to me. Y las que todavía no veo. And the ones that I don't see yet. Las sigo esperando. I still wait. Pero para poder entonces entender esto. So be able to understand this. Dice el Evangelio de Juan. Of John says, en el capítulo 20. On chapter 20. Alabado sea el Señor. Vaya conmigo porque es muy importante. Let's go to John chapter 20. Versículo 21 y 22. Verse 21 and 22. Y aquí vamos a entrar con más fuerza al mensaje. And this is how we're going to get the strength of the message. Juan 20, 21 y 22. John 20, verse 21 and 22. Entonces les dijo Jesús otra vez. Then said Jesus unto them again. Paz a vosotros. Peace be unto you. Como me envió el Padre, as my Father has sent me, yo les envío. Even so I send I you. Así que el mandamiento. So it's a commandment. Lo recibe. You receive it. No los da. He gives it. Y como hubo dicho esto, and when he has said this, dice, sopló. He breathed. Dice, sopló. He breathed. Alabado sea el Señor. Y díjoles. On them and said, tomad, receive ye el Espíritu the Holy Ghost. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo es posible? So how is it possible? Si no había llegado el día del Pentecostés. But the day of Pentecost has not come. Que, y habían recibido el Espíritu Santo. They already have received the Holy Ghost. Dice que después que digo, paz a vosotros. This is a peace to you. Jesucristo. Jesus Christ. Trae paz al corazón. Brings peace to your heart. Y cuando usted tiene la paz de Cristo. And you have the peace of Christ. Dice que entonces. So then. Usted entonces está apto. Then you are able. Para ser santificado. To be sanctified. Dice, y entonces sopló. So he breathed. Sobre ellos. Breathed. Dice, recibí. And received. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. En ese momento. That moment. Él santificó. He sanctified. A los que estaban con those él. Se recibieron la santificación. They received the sanctification. Para el Espíritu Santo. For the Holy Ghost. Ahora tocaba esperar. Now they have to wait para el día del Pentecostés. For the day of Pentecost. Pero digo, asentar en la ciudad. And then to no se muevan. Quédese quietecitos. Stay still. Ahí vendrá una virtud. There's going to be a power that's coming. Algo diferente. Something different. Que en esta noche, esta tarde. This afternoon. Yo quiero que la iglesia de Lancaster. Would like the church of Lancaster. Yo sé que ya lo saben. I know that you guys know already. Yo sé que ya lo han experimentado. I know you guys have experimented. Pero es necesario. But it's necessary. Que haya completa claridad. There's a complete clarity. La necesidad. The necessity. De tener. Of having. Al Espíritu Santo. Holy Ghost. Operando. Working. En su vida. In your life. Porque cuando él opere. When he works. Cuando él opere en su vida directamente. When he works in your life directly. Usted. You. No será una carga. You're not going to be a weight. Sino será una ayuda. But you're going to be a help. Una ayuda. Help. Que todo pastor. That all pastors. Es necesario tener. Is necessary to have. Cada persona. Each person. Que tiene el Espíritu Santo. That has the Holy Ghost. Se convierte en una herramienta. It becomes a tool. Se convierte en una persona de confianza. Becomes a person of faith. Of trust, of trust. De para que el Espíritu de Dios, so the Spirit of God, pueda ejercer, will be able to exercise el trabajo indicado. The work indicated. Alabado sea. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dice. Glorioso Jesús. Aleluya. En el libro de Hechos, in the books of Acts, en el capítulo 8. Chapter 8, versículo 1. Verse 1. Estoy apurando para no tomar mucho tiempo. Trying to do it as fast as I can. Alabado sea el Señor. Blessed be his name. Si usted me disculpa, me voy a quitar esa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, the books of Acts, capítulo 8, chapter 8, versículo 1. Verse 1. Y Saul. And Saul consentía en su muerte, consenting unto his death. Y en aquel día, and at that time, se hizo una gran persecución. There was a great persecution en la iglesia, against the church, que estaba en Jerusalén, which was at Jerusalem. Y todos fueron esparcidos por la tierra. They were all scattered abroad throughout the regions. De Judea y de Samaria, of Judea and Samaria, salvo los apóstoles, except the apostles. Cuando el Espíritu Santo, when the Holy Ghost, descendió sobre la iglesia primitiva, upon the primitive church, el ataque del enemigo, the attack of the enemy, no dejó de cesar, did not stop, sino al contrario, the contrary, empezó a incrementar, it began to increase. Pero ¿por qué incrementó? Why did it increase? Porque la operación, because the operation, el accionar, of reacting, de lo que la iglesia hacía, what the church was doing, empezó a estremecer, started to tremble, todo el área de Judea, all the area of Judea. Dice la Biblia en Hechos 2:38, the Bible says in Acts 2:37, dice que y compungidos de corazón, and they were hurt in the heart. Yeah, yeah. Compungidos de corazón, hurt in their heart. ¿Verdad que sí? Que fueron conmovidos. They were moved. Preguntaron. They asked. Pues varones hermanos, says, brothers, ¿qué haremos? What are we going to do? Pedro les dijo. Peter said to them. Versículo 38. Verse 38. Dice dice que era necesario arrepentirse. It was necessary to repent. Y que se bautizaran. And to be baptized. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En la autoridad de Jesús. In the authority of Jesus. Dice, y recibiréis. And you can receive. El don del Espíritu Santo. The gift of the Holy Ghost. Y más adelante. A little bit en el versículo 41. Verse 41. ¿Verdad? Dice, y que 3,000 almas. And that 3,000 souls. Fueron añadidas. Were added. A ellos. To them. Así que imagínense entonces. Just imagine. Cuando estaban con Jesús. When they were with Jesus. Era un pequeño grupo. It was a small little group. Cuando estaban en el aposento alto, when they were in the upper room, era un pequeño grupo. It was a little group. 120 personas. 120 people. Cuando recibieron el Espíritu Santo, they received the Holy Ghost, y empezó a operar en ellos, and they started to operate in them. Entonces empezó el crecimiento. The growing started. Empezó el accionar. The reaction started. Empezaron a ser testigos. They started to be the witnesses. De lo que Cristo, what Christ, había prometido. Had promised. Dicieron, no se maravillen. He said, don't be astonished. Dice, porque cosas, because things, mayores que estas, greater than these. Dice, vosotros seréis. Y el Espíritu Santo, the Holy Ghost, operó en la iglesia. Operated in the church. Y las personas enfermas, and the people that were sick, empezaron a sanar. They were being healed. Las personas muertas, empezaron a resucitar. Empezó a haber un accionar de la virtud del Espíritu Santo operando en la iglesia. Así que esa operación operation. Empezaron a hacer un gran esfuerzo. I wish. Yo deseo, desire. Que aquí en Lancaster, that here in Lancaster, la iglesia, the church, haya más ruido. There is more sound. Y alrededor de este lugar, and all around this place, puedan ser testigos. They can be witnesses. Que hay poder de Dios operando en la iglesia. Church. Alabado sea el Señor. Listen here. Testigos. Witnesses. Del poder. With the power. Operando. Working. En la iglesia. In the church. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y esto no fue todo. If this wasn't everything. Dice el capítulo 3. Chapter 3 says. Se registra el primer milagro. It says it registers the first miracle. La sanidad divina. Of the evangelio. ¿Verdad? Un hombre cojo de nacimiento. Of the crippled man. Dice sanado. He was healed. Dice, y entró al templo. He entered to the temple. Brincando. Jumping. Alabando a Dios. Glorificando a Dios. God. Y la gente. Reconoció al hombre. Recognized the man. Dice, no es este. Isn't this the man? El que se paraba la puerta. Who stand up in the front. Llamada la hermosa. Called the beautiful. La puerta se llamaba la hermosa. The door was called beautiful. No el templo. Not the church. Eso, usted sigue leyendo el versículo 8 adelante, usted se dará cuenta que la puerta se llamaba la hermosa. Y fueron testigos and they were witnesses del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. In chapter 4. Empezó el poder de Dios a incrementar. Empezaron a ver la autoridad. And they started to see the authority que Cristo depositó. Christ left. En la iglesia in the church, empezó a operar to operate. En el capítulo 5 empezó a operar más fuerte. Operate even stronger. Capítulo 6, capítulo 7. En fin, la iglesia empezó a tener un crecimiento, growth, una operación of operation, por el poder. For the power. Ahora, para que haya poder, so there could be power, voy a retroceder un poquito. Go back a little. Yo ya no sé qué lo sabe. I know that you guys know already. Ah, porque tienen buenos maestros. Because you have good teachers. Dos veces al año dan las 29 enseñanzas en este lugar. Give the 29 teachers. Si no pone atención. If you don't pay attention. Pero que hoy ponga atención. But hopefully you pay attention today. Hay una convicción. There's a conviction. ¿Qué es convicción? What's conviction? Es la seguridad. It's security. La seguridad de saber. The security to know. Que usted necesita que you need Christ. Usted tal vez dirá. Maybe you might say. Yo no necesito a Cristo. I don't need Christ. Tengo trabajo. I work. Tengo mi casa. I have my house. Tengo mi familia. I have my family. Tengo todo lo que necesito. I have everything that I need. Te dirán, no necesito a Cristo. Maybe you might say I don't need Christ. Por lo tanto, por eso vengo a la iglesia de vez en cuando. Maybe that's why I come to church once vengo in a while. Porque simplemente me gusta. I just come because I like pero it. No porque realmente yo creo. Not because I actually believe. Yo no me dejo que me lave el cerebro el pastor tan fácil. I don't let the pastor just wash my head. Te dirán muchas cosas. Maybe pero hay una realidad. But there's a reality. La realidad no se puede cambiar. The reality cannot be changed. Hay dos tipos de verdades. There's two truths. Está la verdad absoluta. There's an absolute truth. Y está la verdad. There's a truth. Variable. A variable. Y la verdad variable. And the variable truth. Verdad se comúnmente. It's like commonly. Commonly. Es operada. It's operated. En su punto de vista. In your point of view. Oh, santo. In your understanding. Aleluya. Usted que está sentado ahí. You that are sitting there. Usted me dirá. You might tell me. El predicador. The preacher. Está parado a mi izquierda. He's standing to the left. Porque usted levanta su izquierda. Because if you raise up your left hand. Usted le su izquierda. I'm on your left side. Yo. Me. Voy a darle otro punto de vista. I'm going to show you no, a different point of view. Yo estoy parado. I'm standing. A mi mano derecha. And I'm to my right hand side. Ve, es el mismo punto. It's the same point. Diferente forma. Different ways. Es variable. It's variable. Satanás. Satan. Dice la Biblia. The Bible says. ¿Verdad? Que el Señor lo reprenda. Dice que vino a matar. He came to kill. A destruir. To destroy. A robar. To steal. En otras palabras, a deshacer. To destroy. La esencia de Dios. The essence of God. In the humanity. En nuestro estado de California. In the state of California. Uno de los estados más liberales del país. One of the biggest liberal states in the country. Quiera usted o no quiera. Whether you want to or not. Ahora usted tiene que ver lo que las escuelas públicas. Now you have to see what the public schools. Enseñan a sus hijos. Teach the children. Usted esté de acuerdo o no de acuerdo. Whether you are agree or disagree. Or disagree. te van, les están enseñando. They are teaching them. Y empiezan caricaturas. They start with cartoons. Empiezan las películas. They start with the movies. Los programas cómicos. The programs, comedies. Y los comerciales. The commercials. Concerniente, dicen, al tercer sexo. Concerning to the third sex. Cuando la Biblia, when the Bible says, solo declara dos sexos. That there's only two sexes. Hombre y mujer. Man and woman. Amen, dice amen. La Biblia. The Bible says. ¿Verdad? Dice que la esencia. The essence que Dios depositó, that God deposited, aleluya, en el ser humano, in the human being, es para redimirse, to redeem, y conectarse con Dios, and be connected with God. Pero el enemigo, but the enemy, quiere hacer y está to do, haciendo, and he is doing, bloqueando, blocking, toda conexión, every connection. Hace poco, but just a little while ago, como dos meses tiene, maybe 2 months ago, se hizo un descubrimiento, they have made a discovery, encontraron un fósil. De fósil, ¿verdad? De un dinosaurio, of a dinosaur, que parece que tiene plumas, it looked like it had feathers, porque está casi se mira la pluma, you could almost see la piedra, the feathers, y dice es prueba científica, it's a scientific proof, de la evolución, of evolution, por lo tanto, that's why, si el dinosaurio, if the dinosaur, evolucionó a pájaro, evolved to a bird, no puede entonces, then, Dios haber creado al pájaro. Then God cannot be able to, ahora, esa, make the bird. Usted dirá, maybe you might say, esta es una teoría. This is a theory. Teoría científica. It's a scientific theory. Pero el problema no está en la teoría. The problem is not in the theory. El problema está, the problem is, que las escuelas, that the schools, están adoptándolas, they're adapting it, como una prueba, like a, absolute. Like evidence, an absolute evidence. ¿Qué es una prueba absoluta? What's an absolute evidence? ¿Qué es la verdad absoluta? What is an absolute truth? La verdad absoluta, the absolute truth, es la que no cambia. Is the one that doesn't change. Es la que pasa el tiempo, is that the time process, y sigue igual. And it's the same. No cambia. It doesn't change. La verdad es variable. The variable truth. Conforme pasa el tiempo, according to time, usted cambia de opinión. You change your cambia opinion, de parecer. Changes the way cambia you look, el punto de vista. It changes the point of view. Pero nosotros, but we, en Cristo Jesús, gloria, es nuestro deber, is our duty, de vigilar, to watch, a nuestros hijos. Sí, amen, pero amen. ¿Cómo vamos a vigilar? How are we going to be able to watch our, si el Espíritu Santo, if the Holy Ghost, no opera en nosotros, is not operating within you. Por lo tanto, es necesario, it's necessary, que usted testifique, that you testify, a sus hijos, to your children. ¿Quién los hizo? Who made them? ¿Quién los formó? Whom created them? Dice la Biblia. The Bible says cada mañana, that each morning, cuando sale el alba, when the, y si sale la madrugada, dice, morning, y si sale las estrellas, that the stars come out, dice la Biblia que Dios, the Bible says that God, llama a cada una, calls each one of them, por su by their names. Imagínese el poder de Dios. Imagine the power of God. Llama cada estrella, calls each star, por su nombre, by their name. Dice la Biblia, the Bible says, que nuestra cabeza, that our head, todos los cabellos que tenemos, each hair that we have, a excepción del hermano Panchami, maybe not, no sé qué hermano Panchami, dice que todos nuestros cabellos, each hair that we have, son contados, amen, amen, amen, por el Creador, by the Creator, sí, amen. Dice la Biblia, the Bible says, que la arena de la mar, sand of the, cada una de esas piedrecitas, one of these little rocks, es contada, is counted, amen, por el poder de the power, amen, of God. Eso, that, tiene que darle seguridad. That has to give you security. ¿En quién está usted confiando? Amen. Who are you trusting? Ahora, now, en esta tarde, in this afternoon, oye, no voy a tomar mucho tiempo. I'm not going to take some time. Es necesario, it's necessary, que usted accione, that you react, al Espíritu Santo, the Holy Ghost, en su vida, in your life. Dice la Escritura, the Scripture says, en el libro del capítulo 4 de Hechos, in the book of Acts, chapter 4, ya con esto ya casi termino. I'm almost done with this. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé usted, I don't know about you, pero entre más busco a Dios, the more I look for God, parece que más vienen los ataques del enemigo. The enemy attacks me anymore. Y muchas veces, and many times, le voy a dar dos aspectos. I'm going to give you two different aspects. La primera, the first one, fue lo que compartí con los hermanos this ayer. What I shared with the brothers yesterday. A veces las pruebas vienen. Sometimes the trials come. Y empiezan a venir muy fuertes. And they come very strong. Y decimos, Señor, and we say, Lord, ¿por qué está viniendo la tribulación? Where are tribulations coming? Yo estoy orando. I'm praying. Estoy ayunando. I'm fasting. Vengo a la iglesia. I come to church. Estoy leyendo la Biblia. I'm reading the Bible. Pero parece que voy a mal el peor. But it looks like I'm going to from bad to worse. Cuando diezme, when I gave my tithes, me recortaron horas. They took away cuando di el primer domingo de ofrenda de amor al pastor, when they give the first offerings on a Sunday to the pastor, me cortan la electricidad. They cut off my electricity. Parece que hago algo bueno. It seems like I did something good. Y algo malo retrocede. And something bad returns. Y lo que hacemos por comúnmente, and what we do commonly, es el instinto natural. Is a natural instinct. De quejarnos. Hallelujah. They're saying, Lord, ¿qué pasa? What's going on? ¿Que ya no me quieres? You don't love me anymore? ¿Que ya no te estoy sirviendo? Am I not serving you anymore? ¿Por qué dejas que se burlen de mí? Why you allow them to make fun of me? Mas sin embargo, but ¿cuántas veces? How many times? ¿Usted se ha puesto a pensar? Have you thought? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? What does God want from you? ¿Por qué Dios te está probando? Why is God trying you? ¿Qué quiere sacar de ti? What does he want to get out of you? ¿Qué está buscando en ti? What is he looking for you within you? Gracias, papá. ¿Qué es tan necesario? What is so necessary? Que tú pases la tribulación. That you need to go through tribulation. Y decirle, Señor, and tell him, Lord, mírame. Look at me. ¿Qué necesitas? What do you need? Me siento débil. Do I feel weak? Siento el dolor. I feel the pain. Siento la desesperación. I feel the desperation. Pero no quiero caer. But I don't want to fall. ¿Qué necesitas? What do I need? What do you need? ¿Qué necesitas de esta persona? What do you need from this person? ¿Qué hay tan especial? What is so special? Que tú estás viendo en mí. That you look at me para permitirme semejante prueba. Such a big trial. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Gloria that? A Dios. ¿Qué Dios quiere de usted? What God wants out of you. La iglesia primitiva. The primitive church. Conforme empezó a experimentar la tribulación. As they were experimenting the tribulations. Empezó a experimentar persecución. They started to experiment persecution. Empezaron a entrar a las casas. They started to enter the houses. Había gente. There was people. Niños recién nacidos. With kids that were barely. Mujeres delante de tu presencia. Que tú le recibas en tu cuerpo, Padre. Que tú puedas, Padre, recibirlo y él pueda ser un miembro, Padre. Un miembro útil, un miembro, Padre, que honre, alabe y glorifique tu nombre. En el nombre de Cristo. Que desde este momento, Padre, él viene a ser parte de este cuerpo corporal. De la luz del mundo, esta ciudad sentada sobre el monte que anunciará